escuchamos a Tirso Duarte, artista que estará acompañando a los Bam Bam el próximo 22 de julio aquí en Valencia. Gran concierto. Esos espectáculos que no nos podemos perder. Uno de los conciertos grandes de este verano. Claro que tendremos aquí, precisamente en la ciudad de Valencia, los Bam Bam y Tirso Duarte. Avanzamos en el Café Mañanero y vamos ya también con participación de nuestra audiencia, la voz de la comunidad en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Seguimos en el Café Mañanero interactuando en este caso con nuestros oyentes y también evidentemente con la gente que toma liderazgo en Valencia. John Valencia, ¿quién tenemos en línea? Ayer se concluyó el proceso electoral en Valencia también, en el Palacio de Congresos. Nos acercamos hasta allí y uno de los presidentes de mesa es John Orozco. Él es presidente de mesa, pertenece al Pacto Histórico y hemos quedado en conversar un poco para que nos comente sus impresiones particulares de este proceso que se ha cumplido ayer y que hoy ya tenemos resultados. John, muy buenos días y bienvenido al Café Mañanero. A ver, tenemos algún inconveniente con el sonido de... Un momento, vamos a ver si alcanzamos a escucharle bien. Ah, lo tenemos acá. Vale, perfecto. Ahora sí. Hola. Sí, ahora sí le escuchamos. John, muy buenos días y ahora sí, bienvenido. Coméntenos las impresiones generales del proceso que se ha cumplido, de estos resultados que sorprenden. Sorprenden en muchos aspectos. Bueno, realmente para mí en particular y para muchos diarios no es una sorpresa, ¿no? En cuanto a que se veía que había un candidato favorito, ¿no? Que iba a sacar una mayoría social y pues ha sido así, ¿no? Y también se veía que el continuismo del uribismo pues iba a salir penalizado por los colombianos y ha sido así. No creo que haya habido una gran sorpresa. Lo importante es que pues el Colombia le dice adiós al uribismo, que creo que es lo más importante, y que nos viene una segunda vuelta marcada por candidaturas francamente opuestas, que ahora Colombia tiene que decidir entre un futuro parecido al trumpismo y a Bolsonaro y al machismo, y entre un cambio de línea política más socialdemócrata, ¿no? Bueno, queremos saber cómo está en estos momentos el sector del Pacto Histórico, cómo está el movimiento luego del triunfo en el día de ayer, aunque ven que evidentemente tienen un rival nuevo que viene de menos a más y bueno, cantando votos que no se sabe prácticamente de dónde. Es el caso de Rodolfo Hernández. ¿Cómo está el Pacto Histórico luego de este triunfo en el día de ayer? Pues bueno, el Pacto Histórico lo que se ha dado cuenta es que ha tenido el mayor número de votos que jamás ha tenido la izquierda en Colombia, ¿no? O sea, jamás se habían superado los 6 millones de votos. Estamos hablando de más de 8.500.000 votos de colombianas y colombianos que han decidido hacer un cambio. Estamos satisfechos por el trabajo realizado y en Valencia especialmente. Estamos muy contentas. ¿Cómo le fue en Valencia? Pues en Valencia es la circunscripción en Europa en donde superamos el 50%. En Valencia estamos en un 51% y pasamos de 2.900 votos en las legislativas a 5.600 votos en las presidenciales. Esto significa que tanto vosotros, porque esto también yo lo quiero agradecer a todos los medios de comunicación de ámbito migrante y latino y colombiano, se han implicado y ha habido una movilización impresionante. O sea, esto es una, pues bueno, es un resultado histórico. Jamás habían votado en Valencia más de 3.000 personas y hemos superado los 2.500. Eso creo que es una enhorabuena para todos los colombianos y colombianas y toda la colombianidad valenciana. Y por otro lado, pues bueno, acá Petro superó el 50+1. Y Francia, pues para nosotros estamos muy satisfechos, estamos muy contentas y contentos. Ayer estuvimos reunidos, pues claro, es ¿dónde se reunieron? Nos reunimos en la morada de Podemos. Podemos ha cedido sus instalaciones para que podamos reunirnos y estuvimos reunidos ahí hasta las 2 de la mañana cuando ya teníamos más o menos claro el reconteo y además que también teníamos claro nuestros datos específicamente y teníamos claro que todo había transcurrido con normalidad y que en Bogotá tenían los datos fehacientes, que ha sido sí, cosa que también nos alegra de que Colombia demuestra que no pasa nada porque llegue el cambio y que, pues bueno, que las cosas funcionan bien y con naturalidad y normalidad. John, estamos felicitarlo, pero sí, ahora preparándonos para sí, estas 3 semanas de campaña. John, felicitarlos porque el trabajo que han hecho los seguidores del Pacto Histórico en la comunidad valenciana ha sido notorio y ha dado sus resultados. Es decir, este triunfo aquí en Valencia no ha salido de la nada. Aquí la verdad es que a Petro no le iba bien, pero este es un trabajo que empezó desde la motivación para que la gente inscribiera la cédula, y no solamente en Valencia capital, sino también en Alicante, en Elche, en Torrevieja. He venido haciéndole seguimiento a este proceso, John, y bueno, lo felicito porque el resultado, este triunfo se lo han currado, como dicen popularmente. Enhorabuena. Gracias. Pero es una enhorabuena para cientos de personas y como usted dice, ayer teníamos compañeros de Castellón, teníamos compañeros de Alicante acá, gente que se desplazó desde muchos municipios en todo el territorio valenciano y pues es un realmente estamos muy contentos y insisto, y también queremos agradecer a vosotros el cubrir lo que es la democracia en Colombia, la democracia participativa, de esto se trata de el transcurrir en la democracia con la normalidad de saber que a veces están unas y a veces están otras y esto es lo normal y que la juventud ayer, porque fue impresionante la de jóvenes que acudieron ayer a votar, yo he sido jurado en otros momentos y jamás había visto tantos jóvenes votando. Esto fue pues gratificador ver que primeras generaciones nacidos en España, que son españoles pero también colombianos, decidieron participar. Esto me parece muy interesante para analizar políticamente para nuestro país, que tiene tantos migrantes y tantos exiliados, de que nuestros hijos, porque yo tengo hijos de acá, participen y se sientan colombianos y participen en lo que está pasando en nuestro país, porque pues muchas queremos jubilarnos allá. John, muy buenos días. Buenos días. Adolfo Jiménez del Río. Mucho gusto. Dos puntos que estoy analizando según lo que tú nos estás comentando. Y es uno de ellos que tú hablas que las elecciones han sido dentro del marco democrático y eso sería un voto de confianza para el gobierno de Iván Duque, que organizó y que fue uno de los partícipes de que se hubieran salido adelante de forma transparente, como otros no creían que iba a ser así, y podíamos darle un voto de confianza a esas elecciones. A ver, lo que quiero transmitir es que realmente el trabajo colectivo de todas las candidaturas que han puesto vocales y que han puesto seguimiento a las elecciones y por otro lado la participación de los representantes internacionales han surtido su efecto. Duque, pues bueno, yo no quiero hablar de Duque como si fuera el que gobierna Colombia, porque realmente estamos hablando de que existe un poder judicial, existe un poder legislativo y un poder ejecutivo. Sí, hablamos del gobierno, del gobierno general. Exacto, o sea, el gobierno ejerce un poder, pero el gobierno son muchas personas, no solamente Duque. Entonces, creo que hay grandísimos funcionarios que han decidido transmitir normalidad y transmitir lo que es una democracia, ¿no? En que John, las cosas John y sobre todo, si hay que, así como en las elecciones anteriores se cuestionó el papel de la registraduría, en este caso, pues corrigieron y la verdad es que ayer fluyó todo de una forma espectacular. Fluyó. Esto hay que ser sincero, aquí fluyó, no hemos detectado grandísimas... Han ocurrido situaciones singulares en diferentes mesas electorales en lo que es la circunscripción internacional, pero dentro del ámbito de lo esperado, ¿no? Y siempre que se haya descubierto algo, pues nuestros servicios jurídicos actuarán en consecuencia, pero ya ayer nuestro candidato a presidente y nuestra candidata a vicepresidencia, pues lo hablaron y lo dijeron claramente que se ha transcurrido con una normalidad y que si se encontrara algún atisbo de compra de votos o de alguna alteración del resultado electoral, se tomarían las decisiones jurídicas oportunas. Pero pues en Valencia podemos decir que ha sido una fiesta de la democracia y pues nosotros hemos salido vencedores por lo que nos toca y con más de un 50% y pues estamos contentas. Es que no podemos decir otra cosa y orgullosas del trabajo realizado. Bueno, John, pues muchas gracias por tomar este café con nosotros y contarnos este análisis que han hecho del proceso cumplido ayer. Estaremos pendientes de lo que sigue hacia adelante. Recordemos que el 19 de junio hay la ronda definitiva donde se... La segunda vuelta y es un panorama que se presenta apasionante, por lo menos a nivel informativo. Nos estaremos allí haciéndole seguimiento. Un abrazo y un buen día. Eso es lo único que os pido, es que llevamos una campaña enorme porque comenzamos con las legislativas, no decaigamos y vosotros como medio de comunicación lo que os pedimos es que estéis pendientes de todo esto, que le demos voz a todas, porque es importante y en esto los demócratas tenemos que ser así, todas tienen que tener voz, nuestras contrincantes también, y que no desfallezcáis y que sigáis con esto porque los colombianos están muy interesados y las colombianas en qué es lo que está sucediendo y como os dais cuenta, pues bueno, en Valencia por porcentaje pues salió más a votar que en Sevilla o que en la propia Barcelona y en Madrid casi igual, incluso puede ser que le superemos en porcentaje de voto por inscripción de cédula, ¿no? Entonces tenemos que sentirnos orgullosas las que estamos acá y yo creo que eso, como os digo, es también gracias a vosotras y os lo agradezco muchísimo. Continuar ahí, yo estoy dispuesto a atenderos para analizar la situación política en el momento que queráis y pues bueno, no lo había dicho pero me toca decirlo, yo soy más que todo de Movilízate, del Pacto Histórico soy simpatizante, pero lo que soy es secretario de Círculos Formación y Participación de Podem en el País Valenciano, ¿no? O sea que tengo que decirlo porque si no queda ahí como que qué tal, pero pues bueno, que como colombiano en una ejecutiva un partido valenciano, pero pues que eso también demuestra, ¿no? De cómo está cambiando todo y cómo la migración en Valencia tiene una representación y tiene una voz, ¿no? O algunos partidos lo quieren así. Yo, muchas gracias. Todos los migrantes tenemos que esforzarnos en esto. Y gracias. Bueno, John Orozco, recordemos que fue ayer presidente de una de las mesas electorales, hablando en el Café Mañanero, contándonos lo que ha visto y cómo han vivido este proceso. Un abrazo y estaremos pendientes. El Café Mañanero, bueno, de esta forma hemos dado cubrimiento a las elecciones presidenciales de Colombia, dándole participación a todos los sectores políticos, tanto los de izquierda como derecha, o vamos a hablar aquí de todos los partidos políticos, mejor dicho, que hemos escuchado a lo largo de esta campaña. Y bueno, ahora nos toca extendernos hasta la segunda vuelta. Allí claro, también estaremos. Y seguir hablando porque es estos 19 días, 20 días que quedan van a ser muy políticos, muy electorales. Van a estar sucediendo muchísimas cosas y precisamente se lo estaremos contando aquí en el Café Mañanero. Bien, es el momento de una pequeña pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos. No, que va, llega por aquí justamente. Llega Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo que no paran en nuestro programa. Sí, nos queda mucho todavía por compartir de este café, arrancando la semana. Resaca a propósito deportiva con triunfo del Real Madrid. Adolfo Jiménez del Río viene entre algodones de tanta euforia. Bueno, en tiempo de deportes, en tiempo de Latido Deportes, vamos a estar justamente haciendo los respectivos comentarios, recogiendo las impresiones tras el Real Madrid lograr el título número 14. Efectivamente, escuchamos entonces a Nicky Cuervo con noticias del mundo del espectáculo.

El personaje del día es Catalina Martínez Coral, de Causa Justa, la colombiana elegida por la revista Time entre las 100 mujeres más influyentes del mundo, ya que la lucha de las mujeres del sur ha inspirado a las del norte, ya que Time y The New York Times reconocieron la influencia del movimiento en Colombia y de la marea verde que comenzó en Argentina frente al posible retroceso en la Corte Suprema norteamericana de el derecho a decidir, ya que a solas con la directora regional para América Latina y el Caribe del Centro del Derecho Reproductivo, Catalina Martínez Coral, de Causa Justa, fue incluida entre las 100 personas más influyentes del año 2022 por la organización Causa Justa, que ha impulsado la despenalización del aborto en Colombia, un reconocimiento en un momento en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha trascendido un borrador para retroceder el derecho de decidir de las mujeres, y es por ello que con sus significativos pañuelos verdes que nacieron en Argentina y después han seguido por el resto de Latinoamérica, la revista Time así ha reconocido a esta mujer que ha encauzado un proyecto histórico en el país sudamericano y que así ha inspirado a miles de mujeres en el norte de Estados Unidos para poder presentar así un nuevo cambio y una nueva propuesta, convirtiéndola así el día de hoy en el personaje del día. Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Como estamos en verano y así es muy bueno, Carrataplan. Carrataplan Bar, un nuevo lugar para disfrutar. Gastronomía colombiana, especialidad en sándwich cubano, comidas rápidas, ricos maicitos, pollos asados, desgranados, hamburguesas, perros calientes, empanadas, también menú diarios y bebidas tropicales. Carrataplan, acogedor, divertido, Liga y Champion. Además, Juegos del Sapo, calle José Aguilar 46 en Valencia. Lo que el paladar te pide es... Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes, tenemos mucho para comentarles. Ha caído el telón ya de la temporada de fútbol en Europa y lo que queda es justamente felicitar a los más destacados. Y aquí tenemos que empezar por el Real Madrid, por esa 14ª Champions que ha logrado. Ha sido un fin de semana muy especial, de celebración en España. Y toca felicitar con mayúsculas al Real Madrid, porque de una forma contundente, sin discusión, sin lugar a la polémica, venció al Liverpool con un fútbol fluido, ese mismo que ha venido demostrando a lo largo de la temporada, sin estrellas quizás rutilantes. Ha hecho una temporada de pergaminos, y Carlo Ancelotti se coloca como el mejor entrenador ya de la historia, Adolfo, ¿no? Que es mucho, mucho. Bueno, Adolfo viene un poco así exhausto luego de un fin de semana de mucha celebración, Adolfo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días. ¿Cómo está el ambiente madridista? Impresionante, impresionante realmente la felicidad de todos los madridistas. Inclusive tuve oportunidad de estar en la playa esa noche, la noche del sábado. Se celebró con petardos, con pólvora en cantidades. No sabía que había mucha gente de Madrid que venía a veranear aquí al Mediterráneo y se dio el lujo de celebrarlo con todas las de la ley. Coches, pitando, fiesta hasta entrada a la madrugada del mismo domingo. Y realmente fue meritorio para que ese tipo de celebración se diera, porque lo que hizo el Real Madrid, más que el fútbol, que lo dio y lo demostró en los diferentes partidos de lo que fue todo el proceso para llegar a ser campeón, fue la magia. Y es que la magia no solamente se la sumamos a los últimos minutos de los últimos partidos que tuvo previos a ser campeón, sino también en el momento en que estaba logrando ese campeonato viendo a su portero, Thibaut Courtois. Y me atrevo a decir que en este momento es el mejor del mundo, porque hacer 9 atajadas espectaculares en un mismo partido al frente de jugadores claves con un poder de delanteros tan impresionante como Mohamed Salah, Sadio Mané y el mismo Luis Díaz, que hay que ser honestos, Luis Díaz estuvo apagado en este partido, pero no porque no obtuviera esas capacidades, sino porque al frente tenía a Carvajal, que lo dio absolutamente todo. Hoy les estamos ofreciendo un análisis en frío de lo que fue el triunfo del Real Madrid sobre el Liverpool en la final de la Champions. El Liverpool llegaba a esta final con muchos partidos encima. Es verdad que ambos equipos venían de toda una temporada, pero con mucha más relajación el Real Madrid, que incluso tiene una plantilla mucho más larga. De pronto es verdad el Liverpool con una figura como Salah, que es el jugador más visible de la plantilla. Bueno, y un Mané que le hace contrapeso. En el Real Madrid no tenemos para destacar una figura de ese nivel. Benzema, que siempre ha tenido un perfil bajo a pesar de su evolución. Y bueno, lo que tenemos que destacar del Real Madrid es que confirmó lo que vino haciendo durante toda esta Champions y a través de la historia, porque está demostrado que es un equipo que se transforma cuando se trata de la Champions y que responde a los partidos grandes, contundentes. Sobre el juego de Luis Díaz, yo creo que tan solo se pareció al juego del Liverpool, ¿no? Lo que jugó el Liverpool. No fue de pronto ese fútbol explosivo que estábamos acostumbrados a ver. Quizás se le notó un poco el cansancio de muchos partidos. Lo que llegaba, recordemos que Liverpool tuvo hasta la semana antes disputando la liga y creo que ese desgaste lo pagó en la final ante el Real Madrid. Y ese tipo de ventajas no se le puede dar a un equipo que solo sabe atacar y que no renuncia a nada cuando se trata de la victoria o la gloria en el Real Madrid. Y con un jugador que quiero hacerle una mención, ¿no? Jugador que empezó muy difícil en el Real Madrid cuando todavía no se veía qué iba a ser de él, ¿no? Que nadie creía en él. Sí. Es que eso es lo más insólito, Jorge. Nadie creía en que Vinicius Junior fuera a ser la revelación del Real Madrid en una temporada inclusive que se pensaba que no iba a tener la trascendencia que tuvo, porque es que de pronto de un momento a otro comenzó a resurgir de la nada. Como tú dices, donde nadie pensaba que iba a ser esa figura relevante. A mí me alegra lo de Vinicius Junior porque se le ha visto la evolución. Algo enseñarán en ese Real Madrid, ¿no? Que los jugadores crecen. Recuerdo perfectamente que Vinicius Junior era un jugador que corría. Yo creo que sigue manteniendo la velocidad. Tal vez. Ahora es incluso hasta más veloz, ¿no? Pero él llegaba, remataba, pero no había efectividad. Y ahora lo que tiene este Vinicius Junior es una velocidad fina y una definición certera. Y estamos ante una estrella. Yo creo que ya hay que elevar. Y que este triunfo y esta espectacular actuación de Vinicius Junior creo que ha hecho olvidar a Mbappé. No se necesita Mbappé en la plantilla del Real Madrid para lograr sus objetivos. Mira que esta temporada tan solo se le escapó la Copa del Rey, un título menor, pero la Liga y la Champions, cosa que es muy difícil, la lograron resolver con contundencia, pese a las dudas que habían. No le fue fácil, recordemos que estuvieron contra las cuerdas, pero venciendo a los grandes. Esta Champions ha sido muy bonita porque ha sido un equipo humilde. Desde que se fue Cristiano Ronaldo, el Real Madrid dejó de ser un equipo que jugaba para una figura, para ser tan solo eso, un equipo, y ahí ha estado la fortaleza. Y bueno, con la llegada de un entrenador como Carlo Ancelotti, que no especula, un entrenador que al que hay que felicitar porque ya está en su cuarta Champions, ¿no? Sí. Y se convierte en el entrenador con más Champions de la historia. Exactamente. Por algo será. Claro. Además, la humildad. Es que la forma de hablar de Ancelotti es espectacular. Es un caballero completo. Además, no necesita que le den mucha trascendencia. No está preocupado por eso. Él está preocupado porque su equipo funcione, porque haya armonía. Y es uno, perdón, de los elementos claves para que el Real Madrid esté trabajando en equipo. Esa forma realmente de tratar a los jugadores, de hablarles, esa cercanía. Una cosa importante que dijo Ancelotti en una de las entrevistas que le preguntaban acerca de Vinicius Junior, y él dijo, le hice creer. Él tenía que creer en él, en que él podía, y así fue, así de sencillo, no más. Eso sí, mejorarle un poco el tiro a puerta. En eso lo han tenido entrenando muchísimo, el tiro a puerta. El resto era creer en él y no más. Y el mensaje no solamente es para el Real Madrid, para Mbappé, mejor dicho, sino también creo que para la selección brasileña de fútbol, ¿no? Para Neymar, porque, hombre, estando en el Paris Saint-Germain, yo pienso que el Paris Saint-Germain en algún momento ganará la Champions, porque ha sido un propósito que han venido trabajando con mucha fuerza, con mucha dedicación, les llegará, y, porque en la vida el que la persigue, la consigue. Pero es complicado, Jorge, porque es que el teniendo un Real Madrid ahí. Fuera que tiene el Real Madrid al frente siempre en las finales, no, pero es muy complicado. Claro. Pero perdón, Jorge, es que el problema más grave de la Liga Francesa es que el único equipo bueno que hay es el PSG. El resto, hay equipos, el Marsella, el Lyon, podemos hablar de esos equipos. El Leeds, pero es que en términos de crecimiento, de fortaleza de equipos, es una liga menor. Y el único equipo que ha tenido el movimiento económico y financiero que le enchufaron en estos últimos años ha sido el PSG. Entonces, el poder de competitividad que alcanza no es el mismo que en la Liga Española, Jorge. Es mucho más complicado ser campeón en la Liga Española que ser campeón en la Liga Francesa con los jugadores que tiene el PSG, obviamente. Entonces, el nivel que alcanzan los jugadores en ese nivel de juego no es el mismo que se alcanza en la Premier League o en la Bundesliga o en la Liga Española, porque el nivel es muy parejo de los equipos, tienen que forzarse más, entonces el jugador alcanza más nivel. Pero ahí tiene la Champions, para desarrollar el PSG. En todo caso, tenemos a un Vinicius Junior que ya es una estrella, ya se ha consagrado como una estrella. Yo creo que ahí tiene el Mundial de Qatar, precisamente por si quedan dudas. Y este es un Real Madrid totalmente diferente, el Real Madrid más humilde. No se escuchan esas voces presumiendo, atacando. Yo creo que eso se acabó en el Real Madrid. Ahora solo es grandeza y títulos. Y humildad, ¿no? Mucha humildad. Porque hablando de Vinicius Junior, perdón, Jorge, no podemos olvidar que ahora ha hecho un récord, inclusive le quitó el récord a Leo Messi. Es el jugador más joven que hace un gol en una final de Champions. No es un gol cualquiera cuando se trata de dar un título y nada más y nada menos que la Champions. Con este comentario he querido reconocer la extraordinaria campaña del Real Madrid esta temporada, que le ha valido el título de la Liga Española de forma clara, sin discusión, de forma sobrada. Y finalmente la Champions, donde le han tocado los cocos más fuertes. Y a todos les ha respondido con dificultad, pero ha sacado el resultado adelante y eso le ha valido llegar hasta final, y en la final pues no ha hecho otra cosa que lo que sabe el Real Madrid en las finales, ganar. A ver, John Valencia, que también sigue el fútbol. Debo decirle que el hombre está incluso más pendiente del fútbol y del ciclismo que de la... Ya vamos a hablar de ciclismo, que de muchos aspectos que tocamos en el resto del Café Mañanero. Es que es imposible aislarse de lo que ha pasado en estos días, en lo que tiene que ver con el Real Madrid, con todo el drama, la telenovela Mbappé y luego el que se coronase el Real Madrid campeón de Champions. Digamos que la Champions vino a dejar eclipsado el tema de Mbappé. No se habla en estos días de Mbappé, sino de toda esa euforia y esa alegría. Y en cierta manera pareciese indicar que el Real Madrid no necesitaría a Mbappé para, digamos, en su plantilla, porque con esta plantilla, como ustedes decían, humilde, ha conseguido este logro ganándole a los mejores del continente. Ahora, recordemos que el Real Madrid, desde ciertos años hacia adelante, se mueve por una línea de proyecto y es el tema de los galácticos. Y en ese aspecto es, creo, lo que se buscaba, lo que se perseguía con Mbappé, que es un jugador que tiene ese perfil de galáctico que ha tenido Cristiano Ronaldo. Recordemos que Messi tiene el perfil de galáctico por su juego, pero no tanto por personalidad. Cristiano Ronaldo sí lo tiene por personalidad, eso de ser más o menos como una especie de mediático. De estrella. En el caso de Mbappé lo tiene por su carácter, por su personalidad. Es un jugador muy bueno que tiene unas condiciones físicas tremendas y que además en cuanto a su manera de hablar, de conducirse en medio de, con los medios de comunicación en los diferentes escenarios. Bueno, Mbappé es sí, gran jugador y admiración, pero es un jugador, no es polémico por lo que dice ni nada por el estilo, no anda por ahí ofreciendo escándalos ni nada en sus reacciones. Parece muy, muy coherente. Es que ese es el fútbol de hoy. Ya ese fútbol de ese tipo casi en escándalo, eso ya es un concepto caduco. Claro, ¿no? Se ha mandado a recoger. Ahora, por fútbol, creo que el Real Madrid tiene en Vinicius y en Rodrigo. Y en Camavinga. Y en, claro, en todo. Y en Valverde, en todos estos chicos que han ganado esta Champions, cuando lleguen a un punto de maduración con un técnico como Ancelotti, que creo que ha mostrado unos elementos de innovación dentro del coach o un director técnico de los experimentos que hizo con este equipo y que llevarlo a quedar campeón y ahora ser el técnico más laureado con 4 Champions, vamos a ver un Madrid, creo yo, diferente en la próxima temporada, porque estos chicos que eran adolescentes, algunos, unos faltos de confianza, van con toda la madurez y con toda la confianza de lo que les ha servido este curso de temporada. Fantástico. Un Real Madrid de escuela lo ha logrado todo esta temporada. Felicidades. Dejamos el fútbol y vamos al ciclismo. Pero antes le quiero decir que Latino Deportes llega cortesía de Restaurante Brasas y Calderos en la Avenida Alfaguir número 7, Gastronomía Mediterránea. Y es un sitio donde también podemos hacer celebraciones de bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Todo lo que tengas que celebrar, recuerda en Brasas y Calderos. Más información en brasasycalderos.es. Siguiendo con más actualidad deportiva, hombre, se corrió el Giro de Italia. Y finalmente, en la montaña, pasó lo que muchos creían que no ocurriría. Nuestro Richard Carapaz perdió el título número 2 que le llegaría. ¿Qué pasó? Esto ocurrió exactamente el sábado, en la última etapa de montaña. Adolfo Jiménez del Río, no te debo quitar el derecho a darnos la información de lo que pasó el fin de semana y cómo quedó el Giro de Italia 2022. Bueno, y me gusta mucho, Jorge, que tú digas nuestro Richard Carapaz, porque es latinoamericano, pertenece a esa cantidad de ciclistas que vienen a Europa con el objetivo de crecer, de ser vistos y de demostrar sus cualidades. Pero sí, realmente fue una sorpresa para mí personalmente que el australiano Jale Hindley le quitara el liderato y fuera de eso le cogiera una ventaja bastante considerable el sábado en plena montaña, donde pensábamos que Richard Carapaz al menos iba a responder, le iba a mantener el ritmo, pero no fue así y nos damos cuenta que ahora tenemos una nueva figura en el ciclismo mundial y es el australiano Kinley, que quizá tampoco había tenido la oportunidad de mostrarlo. Eso sí, Richard Carapaz ha hecho podio, quedó segundo y tercero quedó Mikel Landa, un Mikel Landa que pensaba también que iba a tener muchas más opciones y que no consideraba que el australiano iba a estar peleándoles esa posición de líder y fuera de eso de campeón del Giro de Italia. El colombiano Santiago Buitrago fue el mejor colocado en la posición 12, pero eso sí, él ha hecho alusión a que está feliz, contento de haber logrado su primera etapa en una grande en el Giro de Italia y eso sí, demostrando y diciendo que él es un gregario por ahora del equipo Bahrain Victorious, que es el mismo de Mikel Landa. Efectivamente, mi estimado Jorge y Adolfo, yo creo que ha sido una sorpresa y lo que viene a demostrar este resultado del Giro es que, por un lado, por lo menos mi análisis es que Carapaz no vino al 100%. Creo yo que Carapaz vino bastante bien. Lo que pasa es que se ha conseguido con un Hindley que, por lo visto, vino con unas piernas extraordinarias. Yo lo notaba en alguna ocasión, creo que lo hablaba con Jorge y decía, yo es que veo a Hindley, le veo una frescura, le veo un pedalear muy fluido y creo que si Carapaz en alguna de las montañas en las que intentó irse no se pudo escapar, quizás es que Carapaz va muy justo o es que Hindley está muy bien. Y efectivamente ha ocurrido. En esta montaña pensábamos que Carapaz, si hubiese estado en su mejor punto de físico, habría tenido como mínimo, habría podido seguir la rueda de Hindley. No habría podido descontarle estos 3 segundos y en la contrarreloj, que se ha demostrado que Carapaz es un poco mejor, había podido ganar el Giro, pero en este caso no ha sido así. El Giro ha puesto a las, digamos, como dicen, ¿no?, que las carreteras, las pistas ponen a cada quien en su lugar. Valoración en general a lo que ha sido este Giro. ¿Te gustó, Adolfo? ¿Te gustó, John? Bueno, realmente yo creo que hubo algunas complicaciones de estrategia en el Ineos. Es cierto que indudablemente tenía que haber respondido Richard Carapaz con más fortaleza en las últimas etapas de montaña, pero todos le critican el hecho de que no hubiese atacado mucho antes, y es que él desaprovechó el alto de Bajos, donde había podido no solamente asumir el liderato, sino que había podido coger la ventaja suficiente para no tener esta sorpresa. Es de estrategia también, porque muchas veces los equipos esperan o están esperando la última parte de la montaña en las grandes y están cometiendo un gravísimo error, porque cualquiera los puede sorprender. Pero recordemos que la estrategia va también con las piernas, y yo creo que Carapaz, siendo que le reconocemos como un ciclista que es agresivo, si Carapaz se siente bien en donde sea, ataca y coge y gana segundos. Si era estrategia de equipos, no voy a discutirlo, pero pienso que quizás a lo mejor el elemento era que no se sentía al 100% y por eso ese temor de hacer un ataque en donde no sea y que te quedes colgado y luego te rematen y puedas perder más del tiempo necesario. Sí, sí, John, estoy de acuerdo y precisamente llegamos a esa parte en la cual los equipos deben conocer a su ciclista y deben saber que si no está al 100%, aprovechar la oportunidad en la cual puedan tomar la ventaja suficiente para poder llegar con una amplitud de minutos suficientes en las últimas etapas, precisamente en la contrarreloj, que era lo que más se esperaba, que posiblemente podía perder minutos Richard Carapaz. Yo creo, por ejemplo, que al final el análisis o la decisión final del Indo fue, vamos con 3 segundos de ventaja. Si en esta última no pierdes, en la contrarreloj ganamos el Giro. Pero bueno, yo no sé si era porque ya lo tenía todo controlado, pero viendo los resultados de la crono de ayer, Carapaz hizo mejor tiempo que Hindley, y uno se queda lamentando, siempre como así, como Richard Carapaz perdió en la montaña, en su territorio, en su terreno, mejor dicho, el Giro. Yo creo que hay muchas cosas. Ahora, ¿afecta esto, este resultado, a Richard Carapaz de cara a liderar el Tour? Pueda que sí, ¿no? Pueda que sí, indudablemente. Yo creo que sí. Porque fue una demostración de que falló en lo que más se le acomoda a su fortaleza física. Y él venía reclamando en el equipo el liderato absoluto. Y luego de haber logrado esa medalla olímpica, en fin. Claro. Pero creo que ahora la va a tener difícil para convencer a Lineus, que es un equipo muy grande y muy fuerte, y donde los directivos tienen un poder descomunal, porque ahí cada quien lo ponen en su sitio. ¿Pero quién puede asumir ese liderato ahora, Jorge? No, bueno, se lo darán a Thomas. Recuerda que Thomas es campeón del Giro de Italia, y ahí está la alternativa de Daniel Felipe Martínez, porque James no creo, ¿no? Sí, imposible. No creo. Indudablemente que se espera que se recupere cuanto antes Egan Bernal, porque es el líder indiscutible de este equipo. Pero no vamos a hablar ahora de Egan Bernal. Pero como no está en este momento, correcto, es no Daniel sentido. Felipe Martínez la figura que puede realmente reemplazar a Egan Bernal. Sabemos que estaba de gregario, que no le habían dado las opciones de liderar este equipo, pero la fortaleza que ha demostrado en las últimas competiciones Daniel Felipe es para que asume el liderato de la Ineos. Y comentábamos ayer que inclusive que Carapaz, recordemos, ya se enfrentó en una carrera anterior con el Bora. Ah, bueno, estoy volviendo a lo de ayer, ¿no? Sí. El Bora le tiene la medida tomada a Carapaz. Se encontró con Sergio Higuita, que le eso ganó. Fue en la Vuelta a Cataluña. En la Vuelta a Cataluña. En la Vuelta a Cataluña. Y se encontró con un Sergio Higuita pletórico, que le siguió el ritmo y ganó la carrera. Ahora se consigue otra vez con el Bora en una de las grandes, y resulta que otro, que no es Sergio Higuita, sino que este un Hindley, que se había hecho un segundo lugar en aquel Giro en el que creo que me parece que fue el del 2019. En el 2019. Que 2019. El segundo, sí. Y que ahora, con esa escuela, vino también con sus opciones, que no figuraba entre los favoritos, y que de repente dice, aquí estoy yo, y le desbanca nada más que un Giro a Richard Carapaz, que no es cualquiera, ¿eh? Que no es cualquiera, que recordemos, sí, Richard Carapaz tiene el segundo lugar también en Vuelta a España, tiene también medalla olímpica, tiene un Giro, y esto es para este chico, creo que una muy buena carta de presentación. Como bueno, decía. Ya finalizando, Adolfo, más información en el mundo del deporte que tenemos hoy para comentar. Hoy nos hemos ido de comentario. ¿Eh? Sí, claro, también tenemos lo de la Fórmula 1, que el mexicano está haciendo historia. Hombre, Checo Pérez. El Gran Premio de Mónaco. Impresionante la presentación del mexicano y la felicidad que se lanzó a la piscina ya de Mónaco. Hizo un clavado impresionante y dijo que era la primera vez que estaba tan feliz en la Fórmula 1. Es gran premio por parte de los mexicanos y el hecho histórico que están dejando, en el cual demuestra que Latinoamérica también en la Fórmula 1 es grande. Y el Roland Garros, Jorge, porque vimos partidazos ayer. Carlos Alcaraz ganó, Rafa Nadal ganó, el número uno del mundo Novak Djokovic ganó y el alemán Zverev. Es decir, los grandes favoritos ganaron en el día de ayer y ya se van para los cuartos a final. Y mañana tenemos un partidazo entre Rafa Nadal y Novak Djokovic. Hay que decir de este del Roland Garros que este partido entre Auger Aliassime y Rafa Nadal, que tenía un poco de morbo, porque Aliassime es un jugador que está siendo entrenado como segundo entrenador por el tío de Rafa Nadal, que